Sí, abierto el micrófono. Ya pasaron nuestros compañeros que estaban apuntados. Entonces está abierto el micrófono. No es un foro deliberativo, es una plática amena, ¿no? Parece que. Y pues lo, yo creo que lo chido es que estamos varios compañeros de colectivos y creo que en ese sentido es bastante enriquecedor todas las pláticas que nos han compartido. Y bueno, pues está abierto el micrófono. ¿Quién se quiere apuntar? La China, ya, miren. En la silla de los acusados. Buenas tardes a todas, a todos. Las reflexiones que yo quiero compartir en este pequeño foro de medios es, bueno, acerca de la ruptura del cerco mediático que hay, porque, bueno, nosotros producimos, o sea, hacemos producción de contenidos y casi todos se quedan en la internet, ¿no? O sea, ¿quién lee los contenidos y de realmente a quién llegan? O sea, la señora de la tienda ni siquiera sabe de nuestra existencia o de lo que nosotros hacemos. Es como una invitación o una reflexión a ver de qué manera de verdad estamos tratando de romper ese cerco informativo, ¿no? De verdad, ¿a qué personas llegamos? Si es una, ¿cómo se dice? Como que nos estamos leyendo entre nosotros nada más. Estamos viendo lo que estamos produciendo entre nosotras nada más. O de verdad estamos de verdad tenemos una incidencia en la sociedad, ¿no? De verdad si estamos tratando algo de cambiar algo o solamente es una película que nos estamos pasando entre nosotras, ¿no? Eso es una pequeña reflexión en este pequeño foro y qué estamos haciendo para romper ese cerco mediático, ¿no? Y bueno, otra reflexión es como todos los problemas que existen cuando nos tejemos entre colectivas, entre colectivos, todos esos pequeños problemas que existen en las relaciones humanas que tenemos nosotras y nosotros inciden realmente en la manera en la que nosotros trabajamos en conjunto. Yo sé que nos tenemos que tejer y tenemos que trabajar en la medida en la que podamos ser empáticos los unas con los otros, ¿no? Pero sin embargo, a pesar de todo eso, esos problemas internos que tenemos entre colectividades, hay algo más importante, mucho más allá, que se tiene que hacer, ¿no? Y la creación de los contenidos que tenemos también, es que de verdad estamos haciendo algo para el cambio o estamos tratando de hacer algo o los contenidos que hacemos solamente la réplica de la violencia que existe en nuestra sociedad, ¿no? ¿Qué tanto eso? Ay, mucha mosca. ¿Qué tanto afecta o qué tanto ayuda a esta estrategia que existe del sistema de crear una sociedad con miedo, ¿no? Si nosotros seguimos replicando el miedo y la violencia que hay en las calles y en nuestro país y en nuestra geografía, ¿qué tanto es la aportación o qué tanto aporta los contenidos? No sé, que estamos caminando en un paralelo con los movimientos sociales, con las luchas de los pueblos originarios y hay veces que ese caminar vemos cosas súper violentas y vemos cosas que no nos gustan, hay miles de desaparecidos, de feminicidios y de cosas que suceden en estas geografías y no solamente aquí, sino en todo el mundo, es algo que ya se está replicando en todas partes y qué tanto de verdad aporta a una construcción de un otro mundo, ¿no? De un mundo en donde a lo mejor nosotros creemos que estamos inmersos, pero en realidad, pues no, ¿no? Estamos solamente haciendo una réplica de la violencia y creando, pues, miedo, igual. Siento, a veces alguien puede decir alguna otra cosa, pero eso es lo que yo siento. Esos son mis sentires. ¡Ah! Ya, chido, eso es lo que yo quería compartir, banda. Gracias por escucharme.